Llega parlantes chinos, el show bien divertido. Con información, música, cine y mucho contenido. Nos reímos sin parar, siempre con buen humor. En las ondas del radio, traemos el buen sabor. Hablamos de películas, de series sin igual. De noticias y novedades, para todos calentar. Tenemos el ritmo funky para animar la fiesta. Parlantes chinos, somos la mejor orquesta. Parlantes chinos. Bienvenidos, bienvenidos a este programa denominado Parlantes Chinos. Soy Guayo y los voy a acompañar en este viaje que tenemos para ustedes hasta las 22 horas aproximadamente en España y hasta las 18 horas aproximadamente en Argentina y hasta el horario que sea en tu país. Bueno, de acá una hora, ponele. Así que aquí estamos con ustedes en este gran programa de Parlantes Chinos luego del gran programa de ayer, en el cual fue espectacular. ¿Es así o no es así, Martín? Así es, estamos, bueno, primero bienvenidos a todos, gracias por sumarse y estamos cansados, ¿o no? Estamos con resaca y cosas así. Estamos con resaca, resaca de show, de alcohol y de fiesta. Exactamente, todos juntos. Exactamente. ¿Vos cómo estás, Sandra? Bienvenida. Yo estoy viendo a vosotros y creo que yo estoy un poquito mejor, que me fui antes a la cama. Fui un poquito más buena que vosotros dos. Hizo los deberes, bien. Sí, bueno, sí, regular. Sí. Regulinchi. Regular. Pero valió la pena. Uf, sí. ¿Qué programa el de ayer, che? Fue maravilloso, ¿eh? Lo pasamos súper bien, las actuaciones fantásticas, el invitado fue muy bonito, todo, ¿verdad? Lo que nos contó. Muy interesante la historia de Alfonso, una persona súper interesante, súper, aparte, bueno, con todo lo que hace, con todos los que tocó, es increíble. Hubo momentos temáticos. Conoce a todos, además. Conoce absolutamente a todos los músicos que me gustan de este país. No, sí. Increíble. Aparte, él te habla como si fuera que está hablando del carnicero de acá a la esquina, ¿no? Y vos decís, bueno, tranquilo. Pero la verdad que estuvo muy bueno. Lo pasamos muy bien allá, ¿verdad que antes, sí, antes de todo, estuvo el show para el público de Rena, uh-huh. Como siempre la rompe. Muy maravilla. Nuestra preferida, que debe estar por ahí escuchándolo, que hoy no pudo venir. Ay. Nada, increíble. La verdad que sí, pero lo bueno es que venimos cada vez mejor, El primero ya estuvo muy bueno, el segundo estuvo mejor, el tercero todavía mejor, así que ¿qué nos quedará para el cuarto? ¿No? Que no pare esto. Nos pueden decir cómo se ve y esas cosas en YouTube, obviamente, porque estamos en YouTube, Parlantes Chinos, y en todas las redes sociales nos siguen ahí, en YouTube, obviamente, que me gusta. Suscribirse, La campanita y todo eso. Campanita, ¿no? Claro. Así les avisa cuando estamos conectados, cuando estamos empezando. Suscríbanse todos, chicos. Exactamente. Hoy nos viene a visitar Arena Polar. Uh-huh. Bandaza, loco. Nos viene a visitar y aparte están justo de estreno, así que ya nos van a contar todo eso. La pegamos, como siempre. Todo para ustedes, para el público que está ahí del otro lado. Ya está conectándose gente, sí, ya pueden ahí hablar en el chat que ya, viste, después empiezan a hacer charlas entre ellos. Que no mordemos, cosas. No mordemos. Y hoy tenemos, bueno, para mí es una de las mejores columnas. Ah, ¿por qué? ¿Pero de quién es? ¿Nos lo dice el chico que no tiene abuela? Sí, el chico que no tiene abuela. El chico que no tiene abuela. Esa sería como la frase. Hoy hablamos de los Oscars. Vamos a terminar esta mentira. Muy bien. A mí nadie me paga acá para hablar bien de los Oscars como a otros. A mí ojalá me pagasen para hablar bien de algo. Pero no me pagan para nada. Bueno, eso es que todo lo que vas a contar es sincero y honesto. Y es exactamente, lo que como realmente. Siempre. Ayer se habló mucho de alguien de Jaén que no voy a nombrar, voy a seguir sin nombrar. Mejor, cada uno haga sus por cuentas. Por ahora no, mejor no nombrar. Que bueno, que también, ¿no? Como que dejó Andalucía para ir a las grandes urbes. Bueno, ¿qué pero va a hacer? Él se lo pierde. Sí, sí. Quizás se ha caído un poco la transmisión. Pero ya volvemos, así que si nos estás escuchando por la radio, seguí ahí, obviamente, porque la radio no se cayó. La radio no se corta porque tiene una antena que llega hasta Jaén, por lo menos. Por eso sigue existiendo. Así que este capítulo es para vos, taxista amigo. Exactamente, para vos, taxista amigo. Para vos, esta noche. En esta noche lluviosa de Granada, estás manejando por Gran Vía. No para de llover, loco. Qué románticos estáis, es la no, lluvia, yo estoy ¿no? repodrido, yo estaría de mal humor. En mi caso es más el sueño, el cansancio, sí. Y habernos petado ¿cómo se llama lo que comimos antes? Esos son porquerías. Nos petamos de porquerías. Sí. Esos son guarrerías. ¿Cómo? Es el alcohol. El alcohol también es una porquería. Vamos a ser sinceros. Ayer no decía lo mismo. Ayer tomando Fernet, no. Ayer parecía la más grande en que había. En el momento argento que hubo ayer. Bueno, por eso hicimos una encuesta en x.com/parlanteschinos, en la cual preguntamos cuál es el mejor trago. Y damos a elegir tres. Nada más, listo, es así, simple. Okay. Fácil. O sea, ¿cuál es el mejor? Estos, de estos tres sale el mejor. Vos decís, no, me gusta. No, no, no son los mejores. Estos son los mejores. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos el Fernet Cola, obviamente. Es algo que mucha que gente yo, no probó, pero bueno, Sandra, por ejemplo, lo probó. Uh-huh. ¿Cuál fue la experiencia, Sandra? Contanos. Pues sorprendentemente buena, porque yo digo, ese batiburri de Coca-Cola con ese... Pues estaba bueno, me gustó. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. El vaso le daba el toque. El vaso, el mechero, dándole ahí al filillo. Eso fue lo que más me gustó. Ahora no está el video en nuestro YouTube, pero próximamente va a estar, así que van a poder entender un poco más de lo que estamos hablando. Igual todo el mundo lo vio, me imagino. Claramente, con toda la gente que estaba conectada. Quiero creer. Estoy convencida que sí. El segundo, bueno, es un típico, el gin tonic. Clásico. Con la aceitunita dentro. Eso no, con el limón. La aceituna es para el martini. Ah, para el martini era. Cierto. Como el James Bond. No, con James qué Bond, pimienta le ponen. ¿Qué le ponen? Aquí le echan de todo. Le echan cardamomo, de todo, sí. Estás todo el rato, luego escupiendo cosas. No sé qué tiene. Son los gin tonics que escupes cosillas. El ron cola. Que tuvimos una dura charla hace un ratito de cuál era el mejor ron, pero bueno, eso no vamos a entrar en esa encuesta. El ron cola, quiero decir, ya voy a adelantar, es mi favorito de estos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y la opción número 4 es para los fit. ¿Los fit? Sí. ¿O para los abstemios? Agua. Agua. Así que vamos a ver qué sale, tienen 20 minutitos para votar, ya está en x.com/parlanteschinos la encuesta. ¿Cuál es el mejor trago? Fernet, cola, gin tonic, ron cola o agua. No dijeron los suyos. Yo es que no soy muy de copas, pero si me tengo que tomar una copilla, me tomo un gin tonic así, puede que me apetezca, pero sin cosas que escupir. Sin cositas. Un clásico, sí. Con un limoncito. Sí, así sí, así, incluso con pepino también. ¿Y el tuyo? Agua. Ah, claro. Mentira. Eso lo dices hoy porque estás resacoso, agua. Perdido. Dame agua. Verdad. No, estoy diciendo que me des agua. No, el fernet, claramente sí. El fernet. Pero también puede ser por algo, sí, el fernet. Bueno, el fernet y después el ron cola, porque sí, el ron, un buen ron. Yo es que dejé de beber ron cola porque perdía la memoria. Y no era porque bueno, me bebiera. Hay que no tomar era, poco, ¿no? No era por la cantidad. Perdía la memoria, es culpa del ron. Es culpa del ron. Lo pensé, digo, será la cantidad, pero no. Serás alérgica. Os juro que no era la cantidad. Debe ¿no? tener algo ahí. Sí, ¿no? Algo llevaba. Después de media botella ya te olvidabas. Como decía mi mamá, mamá, algo me echaron en la bebida porque esto no es normal, ¿no? No, no. Tuve que dejar de beber porque tenía lagunas. Mira. Debe ser el azúcar. Debe ser el azúcar, no es el alcohol. Es el no azúcar. Es nada, nunca fue el alcohol. Nunca, era el nunca. Ron. Es como cuando decís, no, me cayó algo mal que comí. Sí, claro. No. Exactamente. Se llaman cinco cubatas. Sí, sí, sí. Claramente. Bueno, ya está la encuesta ahí en x.com/parlanteschinos para que voten. Y bueno, tenemos. Los chicos de Arena que habíamos dicho que vienen un ratito. A contarnos todo sobre, justo los agarramos justo, porque tienen un montón de cosas para contarnos. Sí, con novedades. Y eso, yo qué sé, ¿qué te parece si vamos a un temita musical? Yo diría que ya me parece bien, así tenemos más de la entrevista, que es a lo que todos vienen a escuchar. Exactamente, entonces vamos a escuchar algo que no sé si escuchaste vos, es algo de Argentina. César Es Chiatano. Ahí está. Qué difícil, es Chiatano, ¿no? Sí. Porque no es Chitiano, ¿no? Es Chiatano, bueno. Pero ¿Ese es italiano o Tagle, el otro apellido. Y Cristian Pitti Álvarez se juntaron para hacer este temón que vamos a escuchar ahora. Ellos, bueno, los dos son de Buenos Aires, Argentina. Uno es cura y el otro es expresidiario. Venga ya. ¿No? Y uno de los músicos, solo es expresidiario, sino uno de los músicos más influyentes de los 2000 en Argentina. Sí, a mí eso no me ha impactado, a mí me ha impactado lo primero, lo del cura. Lo del cura, claro, sí. Porque en sí se llama César, que decía, se llama el padre César. Padre César se juntó, hizo un CD entero con varios, un CD. Hay que explicarle a la gente que es un CD. Hizo un vinilo con varios artistas musicales, porque le gusta la música, de rock. Y en uno de estos temas es uno con Pitti Álvarez, que se llama Falopero. ¿Sabes lo que es Falopero? Falopero, tal cual. Te lo explico en un ratito. Porfa. Dicen que sos un falopero, que vivís al pedo, que no mereces otra oportunidad. Dicen que viajas colocado, que estás hasta las manos y que no podés vivir en libertad. que no termina y que si es de ida nunca volveré. Dicen que está resarpado, tu bocho está limado y que no servís para nada más. Dicen y dijeron, dicen y dirán, sabios ignorantes solo saben Me acuerdo cuando estábamos haciendo el tema con los chicos de la banda. Teníamos duda de cómo empezarlo y yo les tiré unas notas. Le digo, después empezamos así, tin, tin, tin. Ah, y ¿sí? Así, temón. A ver cómo dice. Qué buenísimo. Está buena, está buena. Está bueno, está buenísimo. Se ve, que hay preferencias de la banda. ¿En qué sentido? No, nada, ninguno. Ninguno. Ah. Bueno, va ganando el Fernet Cola, ¿eh? Bien. ¿Ah, sí? Sí. Un sólido, epa, tiene un resultado sólido. Muy sólido. Por ahora va 100% de los votantes. Ajá. Están votando el Fernet Cola. Y mucho como... argentino, mucho argentino. Mucho argentino. Viste que están ahí en Twitter tirando la mejor, como siempre en Twitter, ¿no? Tirando buena onda. ¿Qué bueno, traes en la columna de hoy? Tenemos que hablar de los Oscar para terminar esta falacia. No, vamos a hablar de los Oscar. Les vamos a comentar un poquito de las películas que ganaron. Tenemos los premios más importantes, las principales, ¿viste? No importa los secundarios. Como tipo maquillaje. Esa porquería. Hombre, también vestuario, eso también tiene su qué. Tiene su qué. Bueno, si estuvieron pendientes o si alguno vio mi Instagram personal en el cual estoy comentando sobre películas, últimamente películas. Películas. Películas. ¿Pelucas de colores? Películas y series. Estuve hablando porque el otro día me vi a Nora, la que ganó mejor película. Así ¿la vieron? Es, la vi. Así ¿y qué tal? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿La viste? Yo no he tenido ocasión aún. Por eso, ¿qué ¿la viste, Augusto? No, la vi. Bueno, entonces, esta charla es acá. Tun, tun, tun. Ya sé que tenemos posturas opuestas. Tengo posturas opuestas. Bueno, no, me parece que para haber ganado el Oscar es la típica película de Hollywood, típica película que vota como mejor película a todos. Ya no es estoy de acuerdo. Una basofia. Ya no estoy de acuerdo. Es una de las peores películas del 2024, seguramente. ¿Por qué no del siglo, quizás? ¿Por qué no del siglo? Creo que te gustó un montón, ¿eh? Vos estás encantadísimo. Sí, sí, sí. Me parece 65 muy, años muy mala. Porque, aclaro que encima ella ganó Mejor Actriz. Y lo único que hace en toda la película es gritar e insultar. Pero bueno, si ganas Mejor Actriz por eso, yo qué sé. Eso para mí, para no dárselo a Demi Moore. Pero bueno, son opiniones. Nunca lo sabremos, nunca sabremos la verdad. Opiniones medio infundadas, me parece, ¿no? No, ¿por qué? Entonces, tú no me las recomiendas. Es lógica, con todo lo que ganó también Demi Moore. Porque es la típica película que siempre dan los Oscars. Es lo contrario. Porque son las malas. Son las malas. Es lo contrario a la típica película que dan los Oscars. Son las que no se meten en nada. Es un grupo. A ver, vamos a comentar un poquito la película así por arriba. Una joven prostituta de Brooklyn tiene una oportunidad de vivir una historia a lo Cenicienta cuando conoce al hijo de un oligarca ruso e impulsivamente se casa con él. Cuando la noticia llega a Rusia, su cuento de hadas se ve amenazado, ya que los padres parten hacia Nueva York para intentar conseguir la anulación del matrimonio. Buena sinopsis. ¿No? Pues una sinopsis no es nada loco. Bueno, ¿qué pasa? Es más la sinopsis que la película, realmente. No, es una excelente película. Toda la gente que escucha los programa es una excelente película. Los mafiosos, por así decirlo, o los que tiene ahí el padre ruso, son los más tontos del mundo. Son como, y yo hice ese paralelismo en mi Instagram, son como la película esta del bebé que se escapa y lo siguen los ladrones. No, cuidado, tío, se ha perdido un bebé. ¿Qué era? Cuidado bebé suelto. Cuidado bebé suelto. ¿Cómo era en España? ¿La conocés? ¿La tenés? Algo así, seguramente. Sí, hostias, tío, se ha perdido un bebé. Lo que pasa es que era de los 80, así que no voy a preguntar al público porque ni nacieron, seguramente. Bueno, el guión sesudo de estos que... Es malísimo. Los rusos, para empezar, es una falta de respeto, obviamente, a todos los rusos, porque es como que los rusos van, se quieren imponer, y unos nene de 11 años, ¿por poco no lo cachetean? ¿Viste? Y vos decís, pero no sos un mafioso, un tipo así con autoridad. Bueno, vos no, da tu opinión y después yo doy mi contraria opinión. Tienen todo el dinero, no sé qué, para tener todos los recursos y no... ¿Hay una llamada telefónica? Hay fantasmas. No. Hay fantasmas. Y no logran hacer absolutamente nada. Ella lo único que hace es insultar y estar con poca ropa. Bueno. Y nada más. No hace mucho más. No hay actuación como tal, momentos de no sé qué. No. Me parece muy básica, la verdad, la película, pero bueno, ha ganado a mejor película y a mejor actriz Mickey Madison también. Te digo por qué me gustó. Dos palabras. Por favor, porque yo no sé todavía si ver. De momento no la voy a ver por lo que tú me acabas de decir. No, la tenés que ver para sacar tus propias conclusiones. Sí, pero sabes que hay muchas que ver. Si ya de entrada dices. No, porque perdé 2 horas de tu vida. Tiene un gran guión. Un gran guión. Bueno, tiene grandes personajes. Ajá. Toca temas muy importantes. Tiene muy buenas actuaciones de Mickey Madison. Sí. Con poca ropa, hemos dicho. No, es muy linda ella, vale, y está con poca ropa. Esto es muy fácil. Todo lo contrario a vos. Listo, ya está. Pasamos a la siguiente película. Y lo más importante de todo es que justamente es lo contrario a la típica película que dan los Oscars, que siempre dan o películas con temas raciales, o películas biopics de expresidentes de Estados Unidos, o temas donde los yankees son los campeones del mundo. Esta película es todo lo contrario. Habla mal de Estados Unidos. Mira, no habla mal los rusos, simplemente dice que los mafiosos no son como en las películas, son personas normales, que son medio boludos. Y es una gran película que yo recomiendo. Listo, vale, hace tu columna y contala. Vamos entonces a la otra, que podría haber ganado, pero solamente ganó creo que más, pero en mejor actor, a Adrien Brody, por The Brutalist. Que me dijiste que le ibas a ir a ver, no la viste. Porque no está en inglés. Boludo. La película narra 30 años de la vida de Laszlo Todd, un arquitecto judío nacido en Hungría que sobrevivió al Holocausto. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, emigró a los Estados Unidos junto a su mujer siguiendo el sueño americano. En un principio, Laszlo afronta una época de pobreza y miseria, pero pronto consigue un contrato con un misterioso y adinerado cliente que cambiará por completo el curso de su vida. Chon. La quiero ver. ¿Vos la viste? No, vi un resumen de la película. Bueno. Y me he enterado. Bueno, cerrar el programa. Bajar la persiana, no. apagar la luz. Aquí me has roto. Yo pensaba, digo, a ver qué me cuenta de la película por si voy. ¿Saben no voy? ¿Cuál me fue? Me has roto totalmente. ¿Cómo puede ser que el que trae las películas vio un resumen de la película? Escuchamos una cosa. Escuchamos, venga, cuéntanos. Adrien Brody había ganado otro Oscar. Igual se entiende con resumen. ¿Está bien hecho? Sí, ¿no? Con eso no lo sé. Yo siempre me miro los resúmenes para ver si vale la pena la película. No, exacto, me parece, es uno de los sí, míos. Es que eres un Adrien chico Brody inteligente. Había ganado a mejor actor por El Pianista. El Pianista. ¿Sí? Hace correcto. 20 años. Vale. Entiendo que es muy diferente la película, pero el tema es el mismo. El tema es el mismo que la del pianista. Y ¿sí? Es un judío que sobrevive a la guerra. Las actuaciones bastante parecidas, por lo que pude ver. Pero bueno, nada, y es una película que dura 3 horas y 5 minutos. Liviana, de esas livianas. Sí. Uh-huh. Pero bueno, nada. No, para ver en familia. Como vi un resumen, viste, para que no me digan nada, no digo nada. Si ves un resumen y decís que es mala, yo ya me levanto y me voy. Últimamente bueno, las películas saber decir, son muy largas. Hay que saber decir. Ah, mira vos. Hay que saber decir. Últimamente las películas son más largas que anterior. No sé. Yo te discuto cuando trae los dibujitos. No. Y pues no lo viste. En realidad, en los 70, por ejemplo, era muy común películas de 3 horas. El Padrino, Star Wars. Sí, es cíclico. Sí, después... Todo vuelve. Los montajistas se ponen ahí en función de policía y dicen, no, 1 hora y media. Pero es que no se entiende 1 hora y media. No importa 1 hora y media. Sí, no, pero sí, es verdad, sí, que me he dado y cuenta que a cortar, sí. Últimamente las películas que están saliendo son más largas de lo habitual. Me están tirando unas cosas acá en el chat. ¿Sí? ¿Qué te están diciendo? No spoiler, me tiran acá. Ajá. Jairo. Después me dice Alina Lab, me dice, abro debate, ¿qué opinas de Emilia Pérez? Ahora vamos a Emilia Pérez. Ahora vamos. Quédate ahí. Tomás de Domini dice, che, peliculón, Te Brutalis. Nada que ver con El Pianista. Bueno, yo le creo más a Tomás, es el hermano bueno. ¿Porque la vio? Porque es el hermano bueno. Es importante eso. Es importante ver la película. Es muy importante. Mejor actriz de actor de reparto, Kieran Culkin, por The Real Pain. No la vi. Pero él es bueno. Él es el de... Es simpático. Es el de... El hermano Successful. De... No, Successful, no, Succession. Sí. Sí, sí, bueno, que bueno. Me parece súper sobrevaloradísima, una serie súper sobrevalorada. Bueno, mejor actriz de reparto, Zoe Saldaña por Emilia Pérez. No la vi. Y no la veas. No la voy a ver. Y no la veas y no la vean, y me parece que, bueno, Zoe Saldaña. Bueno, la gran perdedora de los Oscars, Emilia Pérez. Sí, no, ganó eso solamente. Y la canción. La canción, que ahora vamos a ir a esa también, es verdad. Mejor dirección, Sean Bucker por Anora. Bueno. ¿Tu película favorita? Mejor guión original, Anora, uh-huh, de Sean Bucker, también el guión. Mejor guión adaptado, Cónclave, de Peter Straugan. Cónclave es la que habla de la elección del Papa. Sí. ¿No? Que dicen que es muy interesante, parece una película interesante. No es de mi gusto ese tipo de películas, pero tiene buenas actuaciones, buenos actores y demás, que dicen que, bueno, como que fue un anticipo de lo que está. Está ahí, está ahí, complicado, ¿eh? El tema. Sí, le faltaban dos semanas y le pegaba ahí. Mejor película de animación, Flow. ¿La vieron? La vi. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Me pareció muy que buena. Estás más, ¿sí?, cerca de la animación. Me pareció muy buena. Muy buena. Es una película que no tiene diálogos, para empezar. Ah, es un gatito. Visual. En un mundo que se está como si fuera... es un mundo el agua, que se quedó sin humanos y hay una gran inundación y tiene que zafar con otros salvarse, animales. Claro. ¿Cómo se dice? Cuando el mundo... Existieron los humanos, no es algo imaginario. Existieron los humanos, ya está todo abandonadísimo. Claro, y algo distópico, en un mundo distópico. En un futuro trata distópico de sobrevivir con muchas cosas para aprender. Esa la quiero ver. Muy linda. Aparte dura menos una hora y media. Dura, creo. Dice que hay un licenciado de artes visuales acá que lo valoremos. No sé quién es el licenciado de artes visuales. Eso dice Tomás de Domini. Me parece que habla de su hermano, pero no sé. Jairo dice, para perder a Wicked. Wicked también algo ganó. Ahora, ahí vamos. Mejor cortometraje de animación, In the Shadow of the Cypress. No. Tampoco la vi. Esos son los rubros que pasan. Son cortos de animación. Bueno, capaz que es más fácil verla. Mejor cortometraje de acción real, I Am Robot, I Not a Robot. ¿Esa la viste o no la viste? No, cortometraje no vi nada. Sí, yo sí la vi y me parece una buena película. Parece una buena película. La verdad que, no sé, las que competían no las vi, pero vi esta y me parece una buena película. Mejor documental, No Other Land, de Basel Adra, Rachel Cernor. Oh, qué apellido raro. Y pues es un documental palestino este, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, que va sobre... Mejor cortometraje documental, The Only Girl in the Orchestra, de Molly Bryan. Qué bien O'Brien pronuncias. Y Melissa Remington. Dilo otra vez, que pronuncias súper bien. The Only Girl in the Orchestra. Wow. ¿Qué? Ok, continue. Mejor montaje, Anora. Anora, tu mejor favorita. Diseño de vestuario, Wicked. Ahí está Wicked. Uh-huh. Mejor maquillaje y peluquería, The Substance. La sustancia, que esa creo que fue la más perdedora. Otra porque perdedora podría haber ganado mucho. Pero como era una cosa, ¿esa os gustó? Una película tan Hollywood. Me gustó la y criticaba un poco a Hollywood. El por lado, eso, el no, lado no. B de Barbie, casi que el lado decir. B de Barbie. A mí me encantó. The Substance. Que igual es un poco paradójico que haya ganado Mickey Madison. Justamente sí. de lo que habla la sustancia, sí. ganó Mickey Madison y no Demi Moore. Exactamente, ahí está. Bueno. Mejor banda sonora original, The Brutalist. Ajá. Esas películas suelen tener bandas sonoras muy originales. John Williams. Mejor fotografía, The Brutalist. Mejor película internacional, I'm Till Here, de Brasil, la brasilera. Dicen que es muy buena también. Mejor canción original, poneme la canción, por favor. Martín, vamos a escuchar una canción no y díganme listo. Ustedes qué le parece, por si no la escucharon, por si no estuvieron no en TikTok listo para esto, y la escucharon, escuchen esta canción, sí que estaba ahí. ¿La primera o mamá? Deme un segundo, por favor, a ver si... Mirá, ahí está. Mirá cómo aparece. La canción. Ya le pasé el tema. Es esto, ¿no? Escuchá. ¿Es correcto? Sí, no, escuchá. con esos cadáveres. Hasta Jairo quiere ver. Miren al juez, Santos, mírenlo, no le importa nada. Vergonzoso. Los ratanaderos los llevan afuera de todos sus pueblos natales. A cambio de eso, Santos reduce los juicios a falta de pruebas. Habla. Sácala, por favor, sácala. Cortame la música. ¿Es Selena Gómez cantando? No, es Zoe Saldaña cantando. Ah. Porque es El Mal de Emilia Pérez la que ganó. La música de Clement Ducol y Carmil. Letra de Clement Ducol, Carmil y tres personas pasé de esta. Bueno, yo no te puedo creer. Bueno, claramente una de las peores películas de los últimos, no sé, 2000 años, 2025 años. Jesucristo ya había presentado sus quejas. Sí. Jesucristo ya había pedido por favor que no hagan esta película. Sí. Pero bueno, mejor diseño de producción Wicked, mejor sonido Doom parte 2, que esa también fue perdedora. Que pero no iba a ganar. Ganó solo sonido. No iba a ganar Doom. Y mejores efectos visuales Doom parte 2. O sea, lo que más pusieron dinero, bueno, ahí ganó. Está bien, tiene lo bueno, a veces pasa eso. Y ese fue un poquito el resumen. Y la representación española de no has hablado nada de ellos. ¿De quién? Pues en los Oscars. ¿Qué hizo? No, la protagonista de Emilia es española, ¿cómo se llama? ¿Emilia Gascón? No. ¿No has dicho nada del segundo premio, no has dicho nada de esa película y está basada en un grupo como granaíno. Segundo premio. Pero eso fue en los Goya. Eso fue en los Goya, pero se llevaron a los Oscars, ¿no? Pero ganaron. No. ¿Cómo van a ganar? Estoy hablando de los ganadores. ¿Cómo voy a hablar entonces de los que pierden? No, la representación de España ahí a ganar. Ojo, sí, mira, ¿te imaginas chico, que ¿te imaginas que hubiese ganado el segundo premio? Vamos, hubiera sido un flash. Fue una noche muy dura la noche. Ayer. Así que estamos acá, que no sé si terminó el programa bien, ¿eh? Hoy, esto verdad. Terminamos todas las piñas. ¿Qué más dicen por ahí? A ver, ¿qué más dicen por ahí? ¿A favor o en contra de...? Espera que no lo puedo leer desde el móvil o el teléfono, como quieran llamarlo, en su país de procedencia. ¿A favor o en contra de la trompada de Will Smith en los Oscars? Dice no, Franco Moretti. En contra. ¿Vos qué opinás, Franco? No le vamos a dejar esperar que diga porque es un anciano, Franco, yo lo conozco, y le cuesta los teclados. Pero... no, yo creo que le va a estar a favor, porque le gusta el quilombo. Sí. Alina Lab dice Rip Wicked y Rip Robot Salvaje. Bueno. Giuliano de Lechia le dice cómo anda la banda. Recién conecto por acá. Parece bien que llegaste para la mejor parte llegando. Con la entrevista. La banda es después de la canción. ¿Y esto qué? Enseguida entran, dice Jairo. Bueno, sí. Se preguntan cosas por ahí. No sé. Bueno, lo perdí. Chicos, tuvimos una noche muy difícil. Estuvo muy buena la noche, pero muy difícil. Bueno, ¿les parece entonces? Vamos al entretiempo, se acomodan los chicos acá y empezamos con la entrevistita. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar la canción de Medio Tiempo. Ah, la de Medio Tiempo directo. Hoy me estás mareando. O estás un poco mareado vos. Estamos todos un poco mareados hoy, creo. Puede pasar. ¿Cuál es? No sé. Ahora venimos. Radio Almaina, no hay tiempo para lo malo, te traemos lo mejor, te lo juro, no es en vano. Escuchan los parlantes, ese grupo te levanta, 88.5, la frecuencia que encanta. Hey, hey, mitad del programa, no pierdas la calma, visitas de artistas, siente. Información que te nutre, es toda locura. ¡Vamos! ¡Oh, yeah! En Radio Almaina, no hay tiempo para lo malo. Te traemos lo mejor, te lo juro, no es en vano. Escuchan los parlantes. Ese grupo te levanta, 88.5, la frecuencia que encanta. Hey, hey, mitad del programa, no pierdas la calma. Visitas de artistas y entrevistas con alma. Con buena onda y humor, es pura sabrosura. Información que te nutre, es toda locura. ¡Vamos! Radio Almaina. No hay tiempo para lo malo, te traemos lo mejor. Te lo juro, no es en vano. Escuchan los parlantes, ese grupo te levanta. 88.5, la frecuencia que encanta. Y volvemos aquí a Parlantes Chinos y ya están los chicos de Arena Polar aquí con nosotros. Pero antes vamos a definir la encuesta, que también se la vamos a preguntar a ellos. ¿Cuál era el mejor trago? Si Fernet, Gin Tonic, Roncola o agua. Y ha ganado por el 66,7% de los votos el Fernet. Así que el Fernet es el mejor trago de la historia mundial y se acabó. Lo está decretado por Parlantes Chinos. ¿Qué les parece? Ahora, vamos a hablar con los chicos entonces. Acá tenemos a Carlos, Edu, José, Alex y AJ. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Perfecto, vale. Hablen bien al micrófono, así los escuchamos. Lo más que puedan, porque estamos complicados. Sí. Pues están los cinco aquí, están todos, guitarra, bajista, productor, cantante, batería, están todos. ¿Falta alguien? No, no falta nadie. ¿No? Vale. Estamos todos. Bueno, chicos, bienvenidos a Parlantes Chinos. Y lo más importante, ¿cuál es tu trago favorito? ¿Cuál es el trago favorito de ustedes? No se han pronunciado ellos. ¿Roncola? Yo de entre las opciones, Fernet, honestamente. ¿Fernet? ¿Ah, sí? Bien, me parece. Pero tú bien. Ya lo conocías, yo lo conocí anoche. No tenía ni idea de esa bebida, ¿sí? Así que vale, la que está out total soy yo. Gin Tonic dice el cantante que no toma mucho porque si no le abre las cuerdas vocales. Eres un clásico. Al contrario. Eres un clásico. Hay que tomar whisky. Ahí. Para estar bien, para tener la voz bien. Para estar potente. Exactamente. Bueno, a ver, decidan quién, pero empezamos por el comienzo, como siempre digo, y cómo se formó Arena Polar. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo empezó esta locura de Arena Polar? ¿Quién quiere tomar el mando? Vale, acércate si quieres al micrófono. Acércatelo si quieres un poquito, así te escuchamos bien. Vale, pues a ver, nosotros... Acércate un poquito más. ¿Más todavía? Sí, así. Nosotros al principio queríamos formar una banda porque veíamos, bueno, todos nuestros ídolos, toda la gente que hacía música y que nos molaba, pues... Normalmente era una banda, no era un artista en solitario. Entonces queríamos hacer algo que fuera especial. Entonces me junté con mis amigos, con Edu y con AJ. Sí. Y empezamos un proyecto nosotros tres. Luego con el tiempo ya se unió José después como productor para darle un poco más de profesionalidad al proyecto. Y ya por último Carlos, que fue hace unos años, pero que fue el último. Y como una guitarra que nos ayudara y como alguien que aportara creatividad a las canciones. Y así fue un poquito como se formó. Qué bien. Buenísimo, buenísimo. No sé si tenía alguna pregunta más al respecto. No, ahora lo que siempre pregunto también es que quiero saber, que lo hago en todas las entrevistas con cualquiera, cómo llega la música a la vida de cada uno, ¿no? Porque siempre hay una historia particular, excepto el que puede pasar también, que diga, no, yo fui, estudié música en el conservatorio y acá estoy. Puede pasar, pregunta. También es particular esa historia, también son lindas a escuchar, pero a veces llega la música llega a cada uno de maneras inexplicables o misteriosas, como suelen decir. ¿Cómo le llegó la música a la vida de cada uno? A ver, uno por es uno. Es una muy buena pregunta. ¿Verdad? Hombre, todas las preguntas que te hace Guayo son buenísimas. No dudes nunca, vamos, eso... Mirá. Un poquito menos, un poquito menos. Claro, es el hombre que no tiene abuela. La vi en un diario, no te preocupes. Pues se podría responder de manera muy fácil, pero vamos a hacerlo un poco más complicado. Súmale, ponle espuma. Podría decirte, no, mira, es que yo escuchaba música, no sé qué, me gustó, sí. Pero vamos a darle un hombre, poco música más de chicha ya que estamos, ¿no? Claro. En vez de decir la respuesta fácil, pues en mi caso, por ejemplo, fue a raíz de mi padre. Anda, tu padre. Mi padre, que murió hace ya unos años, a él le gustaba muchísimo todo tipo de música, más clásica, más quizá también rock de los 80 o por ahí, y yo fui inculcándome un poco la música que él escuchaba. Qué bien. Claro. Luego, a raíz de eso, sí que es cierto que tuve mi artista favorito, fui a ver sus conciertos, que era Pereza en su tiempo. Cuando yo tenía 5 años, estuve en un concierto. Anda, ese fue tu primer concierto, fue con 5 añitos. Fue mi primer concierto, con los hombros de mi padre subido, sí. Sí, qué bien. Y ya después, con el tiempo, fui descubriendo cosas, otros tipos de corrientes, otros estilos. Y me fui un poco enganchando a lo que pillaba. A lo que pillaba. Luego, en el caso de los demás, que te lo vayan contando a ellos, que estoy aquí hablando yo solo. Claro, claro. A ver si... cinco. Bueno, yo empecé de músico clásico. Anda. Sí, dale. Primero en procesiones, mierda, así por el estilo. Procesiones, has después dicho. Con orquesta sinfónica y después sí. Decidí unirme a un grupo de pop, indie, rock, lo que sea esto. Que sea esto. sea, ha sido variada la historia, la verdad. Vale, pero, vale. O sea, que vienes de la rama clásica. Sí, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Bueno, pues yo también empecé la música gracias a mi padre, que sabía tocar la guitarra. Aunque bueno, yo empecé porque me gustaba mucho un grupo y quería sacar los leads, los arreglos, sí. Los solos que hacía. ¿Qué grupo? Coldplay. Ah, qué bonito. Y bueno, empecé hasta que fui sacando todo, hasta que aprendí autodidácticamente. Lo que pasa es que para unirse a la banda, pues estaban todos los cupos de guitarrista ya. Ya estaba. ¿Sí? Y tuve que aprender a tocar el bajo, pero bueno. De cuatro cuerdas. Pero está también muy guay. Suele pasar. Bueno, ayer Alfonso nos contaba algo parecido. Sí, también. Empezó con la guitarra y se pasó el bajo por necesidad. Sí. Y el bajo mola mucho, ¿eh? Ya te pasa el otro instrumento y como que lo escuchas más en las canciones. Llevas el ritmo. Dun. Efectivamente, antes a lo mejor de conocer bajo no sabía que era el bajo, no sabía cómo claro. Sonaba. Claro. Ya cuando lo conoces ya. Sí, ahí ya puede uno también reclamar que suban el volumen del bajo, ¿no? Que se lo empiezan a hacer los sonidistas. Lo suelo hacer. Yo, siguiendo la línea, fue también por mi padre. Lo que pasa, o sea, yo mi padre... He crecido siempre con él tocando en casa, que yo incluso de chico a veces me quejaba porque era como un run constante y tal. Y nada, yo, eso, mi padre siempre ha sido mucho de folclore latinoamericano, mucho Cesare Évora, Gentilimani, mucho portugués, qué lindo. Canario de los abandeños y tal. Sí. Y nada, pues yo fui creciendo con esas referencias como algo que está dentro de mi cabeza. Sí. Y llegó un momento que me dijo, oye, ¿por qué no aprendes a tocar la guitarra? Tal. Lo que pasa es que yo en aquel momento era más rockero, era más extremo duro a tope. Y nada, pues le pedí, por favor, papá, una guitarra eléctrica. Mi padre dijo que no, la clásica, tal. Y nada, pues confió en mí, me compró la eléctrica y aquí estamos. Qué o sea bien. Que bien. La base fue suya y ya luego yo pues derivé para mi lado y él se quedó en el suyo. Aunque el suyo hoy en día con la edad ya lo valoro mucho más, la verdad. Qué bueno. Bueno, pues yo empecé siendo bastante joven, a los 8 años o así, en mi casa había un piano. ¿Sí? Y empecé a tocarlo y me dijo mi madre, no, que lo desafina. Y ahí paré hasta hace... No que lo rompes. Es caro afinarlo, un piano. Sí, ahí paré hasta hace 5 años, que me dio por la producción y empecé a bichear por ahí. Me salvó de una carrera muy ardua en matemáticas que por fin he acabado. Sí. Vamos. Y la música me ha salvado de un pozo hondo. La música salva mucho, ¿verdad? Sí, como a todos nosotros. Entonces, pues, investigué vídeos de YouTube, que si Jaime Altozano, que si y ya está, y ahí fui aprendiendo poco a poco y me mucho contacto. Autodidacta, ¿eh? Hay aquí, ¿verdad? Mucho. Sí, mucha suerte también porque tenéis papis, muchos de vosotros que hay en casa que os han ayudado a que la música esté presente en vuestras vidas. Es una suerte. Al final de donde bebes, ¿no? Es la primera referencia que tienes. Y si creces escuchando un instrumento o X tipo de música, eso quieras que no te forma la cabeza de por una supuesto. Manera, ¿sabes? Y hablando de referencias, como decís vos, cuando formaron Arena Polar, ¿qué grupos tenían en la cabeza? ¿O artistas solistas? O ¿cómo fue saliendo eso? Otra muy buena pregunta. Wow, Martín también hace muy buenas preguntas. Nos halagamos nosotros. Hace un ratito estábamos peleando, ¿viste? Así somos. Otra muy buena pregunta porque aquí cada uno escucha una cosa diferente. Entonces creo que eso es lo que ponemos un poco en común en las canciones. Qué bien. Y por eso nuestras canciones son tan diferentes entre sí, claro. Porque una canción tiene un poco más de uno, otra un poco más de otro. Claro. Pero eso es riqueza, eso está muy bien. Que nos gustan estilos totalmente diferentes a todos, entonces no sé muy bien cómo responde a eso. Es una buena respuesta. Sí. Y por ejemplo, vos qué es lo que a mí, que por ejemplo, a la banda? A mí, por ejemplo, en mi caso, como al final soy el que hace las letras, y parte de la estructura junto con José, que nosotros solemos componer entre los dos, rollo Lennon-McCartney. Eso es muy interesante, que compongáis los dos juntos, ¿eh? Sí, ¿no? Solemos componer, luego lo ponemos en común. Bueno, cuenta el fin de año, cómo lo pasamos. Sí, Nochevieja, dejamos ambos a nuestra familia y nos quedamos en mi casa componiendo los dos. Ahí está. Ni bien. tan mal. Sí. Esas son las historias que más adelante, viste, salen en los libros. Sí. La noche sí, vieja, de Netflix. Estaban como, solos. Como se colgaba al bajo aquí mi amigo, parecía que lo iba a tirar. Y, a ver, espérate que me voy. ¿De qué estamos hablando? Pues, la referencia. Sí, nosotros componemos normalmente juntos, yo hago las letras. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, yo traigo un poco más de indie rock, alternativo, cosas en inglés sobre todo, porque a mí me gusta más en inglés que en español. Qué bien. Me gustan mucho los Arctic Monkeys, me gustan mucho 21 Pilots, me gusta mucho en España, por ejemplo, Leiva, Pereza, ese tipo de música. Fíjate lo que más me gusta. De los Arctic Monkeys. Sí, por eso que. Hay un ya también ahí. En cada persona cambia mucho lo que hay, pues sí. Imagínate eso cinco veces. Pero claro, de 21 Pilots no ha contagiado todo. Sí, sí estamos todos. Bueno, bien, está bien también que uno escuche otras cosas, claro, sí. Y sí, también le amplía mucho. Que no ha pasado mucho, que de lo que yo he ido escuchando y de lo que también Carlos ha ido escuchando, todos se han contagiado y ahora nos gusta a todos lo mismo. Entonces, cuando vamos a un concierto en la furgoneta, todos escuchamos lo mismo y a todos les gusta. Así no hay peleas, eso está mucho bueno. Más sin fácil. Pelear, mucho mejor. O al menos te dicen eso, por ahí no quieren pelear. Dicen, qué bueno. No creo que nadie mienta. Con los cascos, no creo que nadie mienta. Normalmente vamos Carlos y yo poniendo las canciones y todos los demás están... Todo lo demás se escucha, listo. Que no quiera escucharla, pero te pones tu casa. Claro. Pues también. Bueno, vamos a pasar un temita, ¿les parece? ¿Qué les parece que escuchamos? Tenemos dos opciones acá. Tenemos la primera y Mamá, que es el nuevo videoclip. Parece que escuchamos Mamá, que salió hace cuánto. Ayer salió. Hace horas, literalmente. Exclusivo, parlantes chinos. Vamos a escuchar Mamá de Arena Polar. Y después que nos cuente cómo nació. Sí, claro. Buenísimo. Estuvimos ahí entonces viendo Mamá de Arena Polar, los que están en YouTube, y escuchándolo, si no, los que están en radio. Bueno, este tema entonces nos contaban que salió ayer, con su video en YouTube y demás, que lo pueden ir a ver. ¿Cómo hicieron este tema? ¿Cómo hicieron el video? Vemos que es un video así, onda road trip, ¿no? ¿Cuál es el bolo que están yendo a tocar en el video? Contadnos. A ver, la canción en general, te hablo primero de la canción y ahora vamos al vídeo. ¿Sí? Que tiene, por cierto, súper pegadiza. Muchas gracias. Eso hace que una canción te guste más. Era la intención también. Pues la habéis conseguido, claro. Enhorabuena, chiquis. ¿Sí? Sí. Pues la canción un poco retrata nuestras inseguridades, nuestros agobios, lo que realmente queremos transmitir en un concierto. que es todo lo contrario, pero el vídeo en ese caso muestra un poco nuestra vida y luego en el concierto, para que las personas que claro. escuchan y vean esa canción entiendan un poco las dos partes. O sea, todo lo que nosotros ponemos de empeño a la hora de hacer un concierto y luego lo que es el concierto como tal. Claro. Entonces, esa canción es un poco... estoy haciendo todo esto para llegar al estribillo y que salga bien, y en el transcurso tengo mis inseguridades, pero voy a dejarla atrás porque somos un trueno, que es lo que quiere decir la canción. Qué bien. Claro. Y el vídeo es un poco... Mamá, somos un trueno, una cosa así sería, sí, ¿no? Sí, es un poco así, porque no teníamos muy claro cómo llamarla de las dos formas, así que le pusimos las dos formas. Hay gente claro. que dice que somos un trueno era mejor, en tema de... qué sé. Pero sí. es que la gente... el problema es que este tema se lleva ya tocando, pues, como... Gracias, un año y algo. Sí. Y ya todos nuestros colegas era como... Pero lo tocabais en los conciertos claro, vuestros, claro. La de mamá. Mamá, tal. Y ya dijimos, es que no podemos quitarlo. Claro, ¿sabes? Que el estribillo te queda más pegado siempre, claro. Claro. No se puede ir contra la corriente de así. No, acá. Total. Si y el además. Público dice mamá, es mamá. Sí, exactamente. Exactamente. Sí. Pero como no queríamos perder tampoco la cola de que lo de somos un trueno suena muy bien, entonces claro, queríamos sí. añadirlo. Es más potente. Yo creo que la habéis resuelto bien. Sí. Las sí, dos sí. cosas, sí, sí. ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, y hablando de somos un trueno, perdón, de los videos, también estaban comentando y estábamos viendo el video de la primera, que nos estaban comentando que casi mueren en el intento. Ay, sí, es verdad. Ser, para los que no lo vieron, están grabando en el medio de la autovía. Efectivamente. Así que ahí tuvieron que esquivar un par de camiones y autos. Ay, ¿cómo pues, fue esa experiencia? Eso yo creo que lo interesante va a ser que te lo cuente a Jota. A ver. Ese día hubo gente, perdón a quien llegó tarde ese día a su casa. Uy, no me digas que paraste la autovía. Claro, llegó el atasco, por lo menos a Loja. Hombre. Me encanta. Y nosotros no. sin prisa, tranquilito. Claro. Bueno, buena manera para hacerse famosos, ¿no? Montamos la batería en mitad claro, de la claro, autovía. Arena polar corta la autovía. Oye, pues no es mal marketing, ¿eh? El vuestro. Bueno, ahí hubo que pedir 300 permisos. Hubo que hablar con Oscar Puente y todo al final. Oh. Para... No, aquí como estamos dos del sector de la construcción, pero bueno, yo de más de carretera, fuimos a hablar directamente con los de la obra y nos dejaron grabar allí, que bueno. Ah, entonces lo hicisteis bien. Sí, claro, claro. Tiene truco, era una autovía que estaba cortada ese día. Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Un tramo ahí medio acabado, que bueno. De hecho, ni existe todavía los mapas. Claro, claro. No sale en ningún lado, esa autovía no existe. Solo en el video. O sea, está bien. Sí. Si quieren ver en esa historia de la autovía, también pueden ver el video de paso. Claro. La intención era jugar un poco con eso, que en claro, el videoclip claro, parezca claro. que estamos en una autovía para generar un poco de... como, de ah, pero ¿dónde están? De hecho, la pregunta ese día, cuando entrenamos la canción, todo el mundo estaba como, ¿pero cómo había hecho lo de la autovía? ¿Y cómo se les ocurrió hacerlo ahí? Pues fue una noche de tú y yo en Discord, creo. Sí, sí, sí, algo así fue. ¡Viva la creatividad! Claro, estábamos pensando, vamos a hacer un videoclip, pero... ¿Dónde? ¿Qué hacemos? O sea, tiene que llamar un poco la atención porque claro. es la primera canción que sacamos en un tiempo. Vamos a hacer algo que sea curioso y nosotros nos lo guisamos y nos lo comimos y fuimos allí y nos lo grabamos nosotros cinco y así. Y lo que salió quedó guapo, yo estoy contento. Sí, muy bien. Enhorabuena además. Sí. Es que ya os lo he dicho antes que hacéis vídeos muy chulos, cuidáis los detalles y eso se nota. Está muy guay. Está guay porque siendo una cosa súper casera, realmente. Es que no tiene nada que ver. Que lo hemos hecho claro. todos nosotros. O sea, sí. desde las puras canciones a los vídeos que han salido y que están por salir. Es todo súper casero, pero aún así, no sé, yo creo que nos está quedando guay. La gente lo está recibiendo bien, entonces. A mí me encanta. Sí, sí, está quedando definitivamente. Y bueno, nos contaban que este vídeo salió ayer. Está en una temporada de estrenos. ¿Qué nos pueden contar sobre eso? Se vienen cositas, ¿no? Se vienen, los famosos se vienen cositas. Estamos en camino al álbum, al primer LP de estudio. Por ahora el grupo solo tenía 6 temas fuera. Y sí. nada, pues estamos en camino a un LP que se compone de 12 canciones. 12, puedes decir. 12 canciones. 12 canciones. O sea, ¿cómo se va a llamar? Está en el horno, ¿no? Está en el horno. El nombre... se puede decir el 26 de marzo en la sala Lemon Rock de Granada. En Lemon Rock, van a tocar en Lemon Rock. Que va a ser como una pequeña fiesta de presentación en primicia. Es decir, bien. No va a ser... No hemos intentado separar un poco de lo típico de saca el álbum y, sí. y lo presenta. Claro. Vamos a intentar hacer lo contrario. Presentar. Que sois creativos hasta la médula. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer una pequeña fiesta en nuestra ciudad, que al fin y al cabo es como la que siempre nos ha acogido más claro. y tal, evidentemente. Sí. Y... de esa manera presentárselo a la gente antes que a las redes, que esté allí, que, oye, pues que formen chulos. Parte del, que se sientan parte del proyecto, porque claro. al fin y al cabo lo son. Y nada, ese día diremos el título, tocaremos la mayoría de las canciones. ¡Qué bien! Y, y nada, tiempo después, pues ya será de todo el mundo. Sí, es lo que hice un poco, Carlos, es un poco por premiar a esa gente que siempre viene a vernos, a esa gente que ha estado ahí con nosotros. Sí, porque tenéis público fiel, ¿eh? Consigue a todos sitios, ¿eh? Sí, esa era, sí, sí. Era un poco recompensar esa... Sí. Esa manía de la gente que tiene... Esa manía tan mala que tienen por venir a vernos. Esa no sé por qué lo hacen, pero yo lo agradezco. Conciertos. No sé por qué lo hacen, pero lo porque agradezco mucho. Porque sois buenos chiquis, a lo mejor, ¿no? ¿Será que os gusta? Claro. Si lo digo un poco de broma también. Se agradece muchísimo que vengan a vernos. Perdón, hay algunos cortes, pero el video mañana lo tienen completito por si perdieron alguna partecita la gente que está conectada en YouTube. Y bueno, Martín, ¿tenías alguna pregunta para...? No, yo quería decirle a toda la gente que nos está escuchando que los vayan a ver, porque nosotros tuvimos la suerte de verlos en el reestreno de Planta Baja, y ahí estuvieron muy buenos. Me hacía acordar lo que decían, Somos un Trueno, porque tienen mucha energía en vivo y arriba del escenario, sí. Y eso está muy guay, así que le decimos a la gente que si no está escuchando, vayan, porque no se lo pueden perder. El 26 en el Lemon, ¿verdad? Vamos a estar ahí, aparte. A las 9 de la noche. Aparte vamos a estar ahí nosotros. Sí. Así que se está confirmado. Se pueden sacar fotos con nosotros. Tenemos entradas VIP. Me dijeron que tenemos entradas VIP. Eso es cierto. Hombre, yo no lo pienso perder. Así que vamos a estar ahí el 26 acá en Lemon Rock. Bueno, ¿y cómo se imaginan? Ahora van a sacar su primer LP, su primer disco. 12 canciones, aparte, algo vieja escuela casi, ¿no? Porque hoy en día 12 canciones es raro. Es raro. Se sacan 3, 4, 5. ¿Cómo se imaginan el grupo de acá 5 años, por ejemplo? De acá, ¿a dónde apuntan? ¿Con qué sueñan ahí? A llenar el estadio. Vamos. Hombre, como mínimo. Un nuevo Cármenes. O girando por España. Un nuevo Cármenes, quizás. ¿Un nuevo Cármenes? Sí. ¿Vamos por el nuevo Cármenes? No, aquí se el Within Center. Aquí se tiene que apuntar alto, ¿no? El objetivo, nuestro sueño. Entonces, se apunta alto, se trabaja muy duro, siendo originales, codo con codo, y a donde lleguemos. Ese es el sueño, esa es la meta. Donde lleguemos, bien está. Se va a hacer todo lo que se puede y se va a disfrutar en el camino, que es lo más importante. Eso es lo más importante. Ah, y has dicho una cosa muy bonita, lo de seguir disfrutando. Sí, porque si no, no tiene sentido, claro. ¿Verdad? Hacer esto sin... Claro. Sin disfrutar, no... Yo siempre digo lo mismo a mis colegas cuando me lo preguntan. Es como, ¿a dónde te ves? Tal. Y yo creo que mi respuesta siempre es la misma, que a mí entrar al grupo me dé la oportunidad de viajar a sitios totalmente aleatorios. ¿A que tú lo haces por el billete gratis? Claro. No, pero me parece una cosa súper loca que a través de la música estés con 4 amigos recorriendo donde te quieran y... Y joder, que eso la gente vaya a verte donde y quieran. Donde quieran, es importante. Literal, ¿sabes? Sí, sí. ¿Y cuál fue el lugar más raro al que han ido? O decís, a este pueblo, a esta ciudad no habría ido nunca si no fuese por... A muchos, a todos. Sí. No. A ver, hemos tocado en sitios muy raros, pero... A ver, cuéntense alguna. Sí. Es que raro puede ser muchas cosas y la mente se va... No tienen que dar nombres de locales. Nos desalojó la policía en uno, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? No. Cierto. Nos desalojó la policía en un concierto. ¿Por lo bien que lo estabais haciendo? No, por ruido. Eso es rock, chicos. Eso es rock. Sí, literal. Rock and roll. Eso es rock and roll. No, tocamos 2 canciones, vino la policía, nos echaron a nuestras casas. ¿En serio? Ese fue el bajista que se puso muy alto ese día. Claro, eso por el bajista, siempre típico. Típico del bajista que se pone alto. Y graban los vidrios, ¿viste? Tenían que... O sea, que os quedasteis ese día sin tocar, solo con 2. Sí. Qué pena. Cobramos. Vamos, ahí está. Eso está bien. Bravo. Y el mejor... El Ola Granada, yo creo. Sí, ¿verdad? El Ola Granada fue precioso. O todas las plantas bajas las que hemos hecho. Yo que tengo la mezcla entre el Ola Granada y la final del Emergente también fue. Sobre todo por lo que eso conllevó. Claro. Que fue grabar nuestro disco. Para que no sepa, ganaron la final del Emergente, sí. Yo creo que en Granada, o sea, creo que todos vamos a coincidir que fue en Granada cualquiera de ellos, porque siempre ha habido como un componente que nos ha sorprendido en Granada, del palo de, ok, están nuestros colegas, sí. hay una fila de ellos, pero la gente, el resto depende a quién es. ¿Quiénes son esos que están ahí? No sabes quién es la gente. Claro, no están obligados a estar aquí a vernos y están. Claro, efectivamente. Y encima se lo están pasando hasta bien, parece, ¿no? Efectivamente. O sea, Planta Baja siempre hemos tocado con más grupillos y tal. Nunca hemos hecho nada nosotros solos, entonces como, ok, suponemos que vienen de parte claro, de... Claro, que son los que vienen de la otra banda. Curioso, claro. Tal. Qué modestos son. Pero claro, yo me acuerdo en el Lemon, por ejemplo, que lo hicimos nosotros solos y no. Yo me acuerdo de salir... Tocábamos a las 10, me parece, empezaba. Sí, y yo salí a las 10 menos cuarto a encender el ampli y tal. Y digo, tío, mis colegas todavía no están, sí. No conozco a nadie... Y esto ya se está llenando, ¿sabes? Claro. Entonces es como... Qué sensación más chica, ¿verdad? Es una cosa súper loca. Entonces vayan temprano el 26 porque... Sí, saquen temprano con tiempo porque... Saquen anticipadas. Se va a petar seguro. Porque... Una vez hemos tenido un problema de aforo, de hecho. Sí, bien, es una broma. Qué bien, bien. Aún así yo recuerdo con mucho cariño un concierto en la Rock and Roll, en el cual vinieron cuatro personas a vernos. Tuvimos que mendigar chupitos a cambio de que vinieran. Y las cuatro personas que vinieron... Pusieron todo. No sé, les ganamos el corazón o algo así, porque nos comentan en todos los vídeos. Están ahí siempre, siempre. Son muy buenas personas. De hecho, eran ocho en concreto. ¿Ah, sí? Cuatro de mis mejores amigas de toda la vida y cuatro desconocidas que no sé por qué. Estaban ahí. Y ya son vuestros fans. Y ahí siguen. Sí, pero eso estamos hablando de hace bastante tiempo. Sí, eso hace ya cuatro años. Pero yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Entonces, yo creo que eso, recordamos los conciertos de Granada con más cariño, porque si salimos afuera, normalmente es que no sabemos quién hay en el público. Hay público, pero no sabemos quiénes son. Claro, porque por ahí entonces, sí, si toca hay... aquí, es otra cosa, porque están tus amigos, claro, sabes que luego te va a salir con ellos, te lo vas a pasar que bien esa noche después, termina tarde, sí. Y aparte que obviamente pues tus amigos van a dar todo, van a dar todo porque es un concierto tuyo y quieren que tú también estés feliz y tú quieres hacerlos feliz a ellos con las canciones. Y ¿cuánto amor en el aire? Sí. Buenísimo, bueno, en breve entonces el 26 lo vamos a estar viendo ahí en Lemon. Vayan sacando la entrada y esas cositas porque va a estar muy, muy bueno. Sí, que han dicho y... que se les llenan los conciertos a los chicos estos, sí. Y nos vamos con un tema de ellos también, ¿te parece? Nos vamos a escuchando la primera, que es el que nombramos, que casi mueren en la autovía. Muchas gracias, chicos, por haber venido. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Augusto, por lo de todo. Jairo, que está por ahí atrás también, que lo vieron ayer como en la presentación oficial de Parlantes Chinos, al nuevo CM de Parlantes Chinos. Esto va para arriba. Sandrita, gracias por todo. Gracias a ti. Gracias, Martín. No, de nada. Ahora seguimos la conversación de Nora con una cerveza. De Nora, dale. Con un pan. Somos el arte que hacemos. Nos despedimos entonces con un temita de Arena Polar. Hasta el jueves que viene. La primera en estar mejor. Like